broadcast. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast, episodio 131, quiero creer que es el 131. Bien, con un buen año empezando, un buen año en el 2019, aunque mi año nuevo fue terrible. Me la pasé terrible en año nuevo, pero bueno, ya vendrán nuevos años, vendrán años mejores todavía, ¿no? O años que, fiesta de año nuevo, mejores, y que la voy a pasar mejor, ¿no? En algún momento, lo bueno es que por ahí creo que el 7 de febrero, por ahí es, el 7 de febrero, por esas fechas, aunque todavía Megadeth todavía no ha dicho nada, el cabrón, un amigo que le decimos Megadeth, porque obviamente le gusta Megadeth, ¿no? Eso es obvio. Pues no es por nada, pero sus fiestas de febrero, que yo creo que es la primera semana o la segunda semana, son épicas. Desde el 2009, por ahí, 2008. Que, a ver, ¿cuándo empezamos el déjame ver, cuando, aquí, por aquí tengo anotado cuándo empezamos Eagles 1, o sea, el simulacro fúnebre. Lo iniciamos en el 2008. Desde el 2008 que nosotros abrimos Eagles, la gran inauguración, y abrimos la página, el blogger de Eagles, y ahí está todavía, aunque no en funcionamiento. Yo me he pasado a otra página, que es Eagles 54. Donde he estado pensando si postearme moleculares, pero no sé, o sea, ando ahorita en veremos. Bueno, pues sus fiestas son buenísimas. Son buenísimas. Lo malo es que nadie se va a meter a la piscina porque hay un frío increíble. O sea, está haciendo un frío increíble. Increíble. Las noches llegan a 8 grados, 7 grados. O sea, una locura, ¿no? Sobre todo para estas tierras donde el verano es caprichoso, no quiere irse. Nos parece algo. De verdad nos parece algo insólito este frío. Insólito. Bueno, 3 minutos hablando de nada. Increíble. Primera vez que tenemos 3 minutos sin hablar de nada. Vámonos con los saludos antes de cualquier otra cosa. Porque vaya tela que tenemos hoy para hablar. En el programa obviamente vamos a hablar de los desviantes, de quiénes son los desviantes, qué onda con los celestiales y los eternos, y qué onda con eternos desviantes, ¿no? Hubo un podcast donde hablé de los eternos, pero en el MCU, o sea, en el universo cinematográfico de Marvel, más o menos qué es lo que iban a poner o lo que sea, ¿no? Eso es lo que yo hablé en ese podcast. Lo pueden ir a buscar. Creo que era el 120 y tantos. 127, 128 por ahí. Debe ser ese podcast. Bueno, saludos. Este es un mix. Un saludo de la gente que ha estado. Perdón, la gente que ha estado conversando, activa para con nosotros. Saludos a Satina, Avan51, Bjorn, Aura Rincón, Aura Rincón, perdón. Sergio Agogo. Begiristain, 1287. Ebner el Primo. Mariana Prado. A Megadeth, obviamente, un saludón. Al cabrón. También a Ilie Brastrovich, que por ahí nos pidió que pusiéramos más rock latino. A ver, ¿a quién más? Igor Cholimov, Iván Lechkov, Omar Roger Carter. Obviamente estos rusos son de Tagu. De Tagu, obviamente, ¿no? Omar Roger Carter, Capcom vs Street Fighter. También a Jürgen Klaus, Abel el Tecniquito, Future 2384 F98. Adquiz 10025. Black Widow, Laura Rush. Perdón, Laura Kush. Kush, no Rush. Kremenliev 059. Joder, que fuck you to you 1848. Qué buen yo no sé si es meme esto o nombre de usuario, la verdad. Yo ya no sé. Vamos a hablar un poco. Híjole, es que no encontré lo de las secciones. Este podcast no estaba obviamente en mi lista de grabar ahorita, ¿no? Pero surgió el momento, surgió, ya saben, ¿no? Como siempre. Vamos a hablar, bueno, primer tema. Voy a poner un sonido cualquiera. Ahí va. Espero que se haya escuchado. Si no se escuchó, bueno, ya ni modo. Pero yo los voy a poner, ¿no? A mí vale madre. Los pongo, o sea, aunque no se escuche. En plan serio, por ahí hay YouTube. Por ahí hay un youtuber. Que es muy grande, ¿eh? Ojo, es un youtuber muy grande. Que está esperando. Fíjense bien lo que está haciendo este hijo de puta. Así. Así se los pongo. Fíjense bien lo que está haciendo este hijo de puta. No voy a decir nombre. Nomás voy a decir que se llama Memo. Así, nada más. Está esperando a que se estrene o Capitana Marvel o Avengers Endgames para destrozar, subrayo, para destrozar a Aquaman. Vuelvo a repetir, este youtuber hijo de puta está esperando a que se estrene Capitana Marvel o Avengers Endgames para destrozar a Aquaman. Y todavía tiene la indecencia el hijo de puta de poner en Twitter que el CGI de Venom es superior 1000 veces al de Aquaman. Y dice que no es Marvelita. Hágame el puto favor. Dicen que no es. Él dice que no es Marvelita. Y los que lo acompañan dicen que no es Marvelita. Y mucha gente, yo he estado viendo ahí en Twitter, obviamente, porque lo sigo y porque él me sigue. Y ya le he cantado unas dos o tres al hijo de puta. Que obviamente no responde. Pero no importa, esto lo estoy hablando porque es para desenmascarar a youtubers grandes. ¿Por qué? Porque no ha hecho ni la hará, ni siquiera lo hará, el review de Aquaman. No lo va a hacer hasta que aparezca Capitana Marvel o Avengers Endgames. para comparar a Aquaman con esas dos películas. ¿Por qué no la comparas con Black Panther? Como lo han hecho todos los Marvelitas. Porque todos los Marvelitas, para descalificar a Aquaman, han caído en comparar a Black Panther con Aquaman, porque dicen que tienen el mismo móvil, que el argumento es el mismo. Pues yo no veo el mismo argumento. ¿En dónde carajos está Black Panther luchando con monstruos? ¿Dónde carajos está Black Panther yendo a distintas partes del mundo, al desierto, a otras partes del mundo? ¿Dónde carajos está eso? Yo no lo vi. Obviamente, comparan a Aquaman con Black Panther para descalificar a Aquaman en todos los aspectos y bueno, y como Black Panther está tomado para la película está tomada para los Oscars y no Aquaman, cosa que a mí me hace sospechar y mucho, que yo creo que lo van a dejar para el 2019. Ojalá que dejen Aquaman para el 2019 en los Oscars. Siento que tiene más epicidad Aquaman que Black Panther. En el sentido de CGI, obviamente, ¿no? Y vamos a ver. El argumento de Aquaman es el camino del héroe. El camino del héroe no lo puedes destrozar. Porque sí, porque lo has visto, no sé, en otras películas. Han tomado el camino del héroe. Y le han metido mucha aventura. Cosa que hizo, por ejemplo, George Lucas en las primeras de Star Wars, y todo el mundo alegre, ¿no?, con esas películas. ¿Por qué no con Aquaman? ¿Por qué no con Aquaman? Pero bueno, ahí está. Ese es un youtuber, lo señalo porque es de los grandes. Por ahí hay otro que también está en las mismas, sigue terco en que Aquaman no es la mejor película de superhéroes, sino que Infinity War es más de lo mismo. Aquaman es más de lo mismo. Pero el CGI de Aquaman destroza a Infinity War. Y lo ha dicho mucha gente. Mucha gente. Pero bueno. Sí, Mark Millar, ¿quién más lo dijo por ahí? El director en jefe de Marvel lo dijo. No sé de lo que son Marvel Studios. Kevin Feige alaba la película. Frank Miller dijo que estaba muy bien la película, que inclusive podría ganarle a Infinity War. Y así, ¿no? No podemos ir así. Y la verdad es que la única que le compite a Aquaman es Avatar. Es Avatar. James Wan, la verdad es que hizo algo magistral, una obra de arte con esta película. Aspecto CGI. Estoy hablando del renglón CGI, no la película entera, ¿no? Porque bueno, el argumento sí es verdad que es muy común. No se quebraron el cerebro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, nosotros cumplimos 11 años del año pasado. Cumplimos 11 años de existencia. Este podcast desde el 2007. Y no me cansaré en repetir de que vengo yo haciendo podcast desde el 98. Conferencia APARAT. Dura hasta el 2001. Ya en el 2001 hice Ozono. Y en el 2007 hago Moleculares, ¿no? Y de hecho yo alternaba, les vuelvo a comentar que yo alternaba Ozono y Moleculares, pero era muy cansado y bueno, tuve que dejar uno y dejé Ozono, ¿no? Que era muy, muy, pero muy agotado. Y estaba yendo por ahí. Los podcasts con los que iniciamos juntos en 2007, que son un montón, pero de los que yo seguía, ¿no? Obviamente. Y estoy viendo que no queda nadie. No queda nadie ya. Y eso es del 2007, ¿eh? No estoy viendo el 98 cuando yo inicié. Y por aquí hice una lista de los que me acordé más o menos. Floppy Radio. Floppy Radio ya no existe. Finado. Antimateria, finado. El año pasado terminaron. Finado. Es un podcast que viene del 99, creo. Ellos creo que vienen del 99. Sí, ya tenían muchos años ellos. Aunque se detuvieron en algún momento. Creo que duraron un año de pausa. Y luego regresaron. Me parece fantástico ese podcast. Unos que iniciaron junto con nosotros en Moleculares en 2007. Justamente fue Misión Anime. Por ahí está el blog de ellos. Creo que llegaron a hacer 30 episodios. Era un muy, muy, muy buen podcast. Era maravilloso podcast de anime. Zuldin, obviamente. Zuldin, que de. Creo que era Zona Zuldin. O Zuldin Son. Una cosa así. Zuldin, que era ex integrante de Animateria. Finado. Misión Anime, finado. Pataca Minuta. De Angelical, la española. Iniciamos en el 2007 igual. Finada. Ella dejó todo eso ya. Dejó toda la podcastera y todo eso. Para dedicarse a su hijo, a su familia, ¿no? Yo la seguía mucho. A veces comentábamos en el chat de ella y así. Pataca Minuta. Podcast finado. Al Carajo Podcast. Ese inició en el 2010. Llegaron a ser 4 o 5 o 6 episodios, creo. Y después lo dejaron. Otro podcast muy bueno que era Sune. Iniciamos también. Bueno, Sune creo que inició en 2005. Nosotros en el 2007. Bueno, aunque yo ya tenía Ozono, pero básicamente de esa época. Sune, que era Sune Podcast, una cosa así. Que era un muy compañero de Dan Defensor. Ahora creo que Sune hizo Nación Podcastera. Y todavía sigue. Pero lo que es el Sune Podcast ya no existe. Está afinado. Un podcast más de Jordi Abad. Ese podcast es muy viejo, pero muy viejo. También finado, creo que hace como 2 años terminó o dejó de hacer el podcast. Puede que regrese. Milenio Oscuro. Milenio Oscuro básicamente inició junto con nosotros también. Finado. El podcast del medio, que lo conducía el buen Sullivan, así se hacía llamar él. Y dejó de hacerlo en el 2009. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó con él? Tooncast, podcast anime de anime y de series. Muy buen podcast. Llegó a ser, creo que llegó a ser 97 podcasts, una cosa así. Decayó en el 2009. En el 2010 hizo 2-3 episodios y volvió a dejarlo. Y era muy buen podcast. De hecho, él comentaba que después salió el canal de Tooncast, o sea, el canal de Cablevisión, el Tooncast, donde pasan caricaturas. Y él decía que le robaran el nombre, ¿no? Ahí se me ocurrió proteger el mío, ¿no? El copyright, ¿no? De los podcasts que he hecho. Finado. destinado. A ver cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver. Otra vez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevamos 11 podcasts que han finado. Quiero recordar por ahí uno que se llama el Cassette Podcast o del Cassette Podcast, una cosa así, donde reseñaban discos y demás. Era uno de mis favoritos también. Finado, por ahí estaba otro. Bueno, no queda nadie. Estamos solos básicamente, ¿no? Obviamente no puedo decir los, así entre comillas, mi competencia, porque en realidad no son ni competencia ni nada, que son los de esa cadena network, ¿no? Que varios de ellos provienen del 2007, 2008 también, ¿no? Pero básicamente ya no existe nadie. Ya no existe nadie. Estamos solos. Completamente solos. Cosa que me extraña, porque debería haber más podcasts. Los hay, a ver. Sí, digo, algunos van a decir, no, mira, ahí está Comiguicos. Bueno, los Comiguicos. Es un podcast que también tuvo sus momentos, tuvo como 2 o 3 años sin hacer. Ahorita llevan 700 episodios, una cosa así, ¿no? Quiero creer, ¿no?, que llevan más de 700 episodios, porque es un podcast muy viejo también, otro de los viejos. La Botanera Podcast también era muy bueno, muy buen podcast. Neurona Podcast también existía por ahí. Antitesis estaba también por ahí. Antitesis era muy buen podcast, también está afinado. Por ahí quiero recordar a Membrana Radio Podcast. Que de hecho ellos me robaron el nombre. Yo iba a poner la molecular en membrana. Pero bueno, ellos me ganaron. Y Gravina 82. Creo que también Gravina 82 ya no existe. Burbuja X. Ya no existe Burbuja X. Que era un programa. Bueno, era un podcast español. Independiente, obviamente. Que entrevistaba a actores porno de España. Y era muy bueno. Muy bueno. No están. Ya no están. O sea, está solo, ¿no? Llámame Romario. Obviamente, Llámame Romario. Ya no existe. Ya no existe. Dan Defensor. Bueno, uno de mis podcasters preferidos. Ya no da más. Por ahí había uno que también existía, que se llamaba El Holandés Errante, que era un español que estaba en Holanda. Y era muy bueno. No sé si por ahí alguien lo haya subido ahí a iVox, pero él, de hecho, él inició en el 99, 2000, una cosa así, cuando estaba G-Cast a todo lo que daba. Y yo ahí lo conocí, o sea, ahí conocí yo el podcast. Que alguna vez le escribía, él siempre hacía el podcast en las afueras, se escuchaba siempre las calles. era muy buen podcast. El Globo Terráqueo Podcast. Globo Terráqueo era muy bueno también. se veía que lo hacían en su patio, ¿no? De hecho, ellos decían, nosotros hacemos el podcast en nuestro patio, ¿no? Españoles también, muy, muy buen podcast, no sé si... Excelente podcast. No sé si era del 99, 98 o inclusive del 2000. Había otro por ahí, otro podcast que se llamaba Post, que yo lo tenía en Messenger, hace mucho tiempo, Messenger, ¿no? Sí, es el Messenger de Windows, ¿no? El Windows Live Chat. Y a veces hablábamos por ahí nos texteábamos y hablábamos de muchas cosas. Siempre quedamos como en vamos a ver si congeniamos para hacer un audio o algo. Me suena la cara también. Ese era muy buen podcast. Creo que lo hacía Guillermina o Valentina, creo que se llamaba la mujer. Una muchacha de 16 años a lo sumo, que hacía su podcast en la casa, en su casa, bueno. Y era muy bueno porque hablaba de lo que había en la tele, series, los cómics, a veces anécdotas, ¿no?, que le pasaban a ella. Era un podcast muy bueno que duraba 20 minutos a lo máximo. Excelente podcast ese. Otro podcast que ya no existe, estoy diciendo los que ya no existen, ¿no? Obviamente Finados, y que yo los escuchaba. Y por ahí había uno que se llamaba La Mano de Dios. Creo que era argentino ese podcast, que hablaba de fútbol y hablaba de vino. O sea, era fútbol, vino y idiomas, ¿no? Muy, muy bueno. Excelente. No, no. Yo creo que se dejó de hacer en el 2010, 2011. Fueron de los últimos. Los Kryptonianos, que yo creo que siguen, creo. Muy buen podcast. Hablaban de cómics, hablaban de... como eran muchos, sí, a veces como que se les iba el tema. Cosa que les pasa, por ejemplo, a la mesa de reñoña. Que me caga a mí la mesa reñoña porque no hay nada serio ahí. Van a hablar de algo y intentan hacerlo seriamente y no pueden. No pueden. Ese es el gran problema con podcast del desmadre. O sea, así les digo yo a esos podcasts. O sea, se conectan, hablan de pendejadas por más de 20 minutos, media hora si quieren. Y van a decir, no, es que sí son muy divertidos escucharlos. Y yo no sé ustedes, pero yo las pendejadas y todo eso lo hago con mis amigos. O sea, me voy y me reúno con mis amigos y hago eso. Yo siento que hacer un podcast es... Sí es cierto que debes de ser un poco... Para despejar la mente, ser un poco cómico. Pero la mayor parte del tiempo debe ser informativo, ¿no? Pero no, esto es el desmadre y es... Y la verdad, para escuchar eso, o sea, perder el tiempo en escuchar estupideces, porque realmente son chistes idiotas, la mesa reñoña. Crítica que le hice también a la gente, esta gente que tienen su... Ahora abrieron su... Esta gente que ahora abrieron su network, ¿no? Y que se enojaron porque, bueno, no se les puede decir nada. Nada se les puede decir. pues son podcasts del desmadre que en realidad, o sea, para escuchar eso yo me junto mejor con mis amigos, ¿no? ¿Sí? Básicamente. Bueno, pues no queda nadie. No, bueno, la mesa reñoña todavía sí, ahí están en este en YouTube. Nerdcore Podcast, se me olvidaba, Nerdcore Podcast. Era también inició junto con nosotros 2007. Sí, a veces hubo un podcast donde sí me invitaron. Yo, la verdad es que yo no podía, es que no podía ir y sí me se llegaron a enojar mucho conmigo. Pero bueno, y fue un podcast muy bueno. Yo creo que el concepto ahora lo llevaron a YouTube, creo. Por ahí debe estar un Nerdcore con Fernando y el Alguachil. El Alguachil, la realidad. Tomaban. O sea, esos hijos de puta hacían el podcast tomando. E informaban. O sea, sí sacaban alguna que otra estupidez. Para más o menos alivianar el podcast. Pero tomaban los hijos de puta. Tomaban. Y bueno, ya no está. No existe. Bueno, por lo menos el podcast ya no existe. No sé si para YouTube. Para en YouTube. Y bueno, también me está acordando. Oh, no sé por qué me está acordando. De los motores de búsqueda que en aquellos tiempos usábamos. Yo, por ejemplo, usaba mucho el Altavista y el Inktomi, que ahora, bueno, ya son parte del Yahoo. Netscape fue asqueroso hasta que murió. Es que fue uno de los, es como el Windows de ahorita, ¿no? Es como el navegador del Windows de ahorita. Netscape fue asqueroso, asqueroso. Uno que utilizaba mucho en el 2000 por ahí era Gigablast, que no sé si todavía exista. Un primo mío usaba mucho el AOL Search. Yo creo que todavía debe existir ese buscador. Otro que usaba mucho era Sapo y Brújula también. Ahorita me estoy acordando del Messenger Search, el Icos. Sí, bueno, Google, cuando inició Google, que siempre era beta, el hijo de puta. Y bueno, hoy en día a veces uso el Bing. La otra noche estaba buscando cosas por el DuckDuckGo, el del pato, DuckDuckGo. Y por ahí alguien me dijo, no navegues en ese puto buscador porque vas a caer en la deep web. Así es que dicen que está tan abierto que cae en la deep web. Entonces dejé de usarlo. No he visto si es verdad. No lo he visto. ¿Por qué? Porque buscaba siempre cosas de cómic, nunca buscaba, no sé, porno o algo así. Y a mí nunca caí en la deep web. Entonces, para aquellos que estén usando el DuckDuckGo, tengan cuidado con el punto onion. Cuidado. Aquellas páginas que son punto onion es deep web. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. 34 minutos, increíble. Increíble, se me fue. Wow, increíble, esto no lo puedo creer. Wow, bueno, yo ahorita tengo que ir a hacer unos movimientos en la impresora. Y tengo que poner dos rolas en función, en completa función. Entonces voy a poner dos rolas ahorita. Déjenme las programo. Sí, bueno, la primera rola que voy a poner es de NOFX, en NOFX. Así se llama la banda, NOFX. La rola se llama vamos a poner New Whoops. Me parece muy muy buena rola. Me encanta. Formidable. Formidable rola. Y creo que viene en el Rivet. Bueno, no sé si venga en el Rivet. Que salió. Bueno, disco que salió en el 91. Que la tapa es es un condón. Es la bolsa de un condón. Y el condón adentro, obviamente. Bolsa roja, ¿no? New Boobs. O sea, nuevas tetas. De. La canta NOFX. Y también. Bueno, vamos a. Híjole, qué difícil. Es que qué difícil es poner una rola. Porque hay tantas. Hay tantos, hay tantos que poner. Yo voy a poner a. Este. 311. Vamos a poner 311. Llevo rato sin poner a 311. Vámonos con esta rola que se llama Como Original. Déjame ver cuánto es. Híjole, es que dura muy poquito. Y ocupo por lo menos unos 6-7 minutos. Déjame ver. ¿Qué se hace que voy a poner algo de? Y no encuentro cuál, pero voy a poner a chinga su madre, voy a poner a los Red Hot Chili Peppers con la rola de Around the World. Vámonos con Around the World de los Red Hot Chili Peppers. Primero es NOFX con New Whoops y después Red Hot Chili Peppers con Around the World. Y ahorita regresamos aquí en Moleculares. We'll be right back. In the woods of Wisconsin, I wake up the cake, it's a lake, she's kissing me, as they do when they do in Sicily. I know for sure. Molecularis Podcast. Estamos de vuelta. Bueno, regresamos. Estaba viendo por acá una noticia de Adam McKay, que quiere hacer una película de Silver Surfer. Una película de Silver Surfer. ¿Cómo la ven? A mí me encantaría. Por ahí Kevin Feige dijo, productor general, obviamente, de todas las películas de Marvel, dijo: vamos a unirnos, vamos a platicar, tomemos café. Y a mí me encantaría ver una película de Silver Surfer. Me encantaría. Resultaría un asunto tipo Aquaman, pero en el espacio. Silver Surfer, y bueno, y veríamos a Galactus, quizás a los demás Heraldos. Por ahí tengo un video en Octopus Magnus sobre los Heraldos y Galactus. Yo creo que era. Creo que era cuando estaba platicando sobre DC, sobre Warner, perdón, sobre Warner, se me fue, era AT&T haciéndose Warner y todo lo que, las primeras adquisiciones y todo, ahí está, por ahí está el video, y hablo, obviamente, de los Heraldos de Galactus. Y lo he querido partir a la mitad y poner ahí un video super editado sobre los Heraldos de Galactus, que son muchos. Algún día, yo creo que el otro programa vamos a hablar de los Heraldos de Galactus. Eso sería increíble. Pero formidable, o sea, yo estaría encantado de ver una película de Galactus. Oh, perdón, de Silver Surfer, de Galactus. De Silver Surfer. Eso sería formidable. Formidable. Por aquí estoy. Espérame. Es que estoy abriendo y cerrando y cerrando. Y abriendo y abriendo. Algunas, algunas ventanas aquí. Joder, es que. Sí, por aquí la mente me está comentando que si es mucho sobre de lo que voy a hablar sobre los desviantes y no mucho. De hecho, vayan a animación beta.blogspot.com, que es el blogger, el segundo blogger mío, donde hablo de. Básicamente, si entras ahí, ahí están personajes de Marvel. O sea, te vas a venir topando. Bueno, ahorita están. Creo que puse por ahí un mega post. Un super mega post de algunas razas extraterrestres de DC. Que podrían retomar y verse y demás. Y es muy interesante. Muy, pero muy interesante. Por aquí tenía. Bueno, ya. No, es que no sé dónde guardé el MP3 para la siguiente canción, porque ese sí lo tengo guardado. Bueno, pues ya el tema, ¿no? ¿Qué onda con quiénes son los desviantes, quiénes son los eternos, todo ese tipo de asunto? Los vamos a tener aquí. Bueno, en primera, decir que estos son creaciones de Jack Kirby, de 1976. Él los creó, él hizo los primeros, digamos, los primeros 20 números. Son muy interesantes, donde se comenta sobre, bueno, son los Eternos, ¿no? Los Eternos, la primera generación de ellos tuvieron un gen de inmortalidad e invulnerabilidad, pero estaban apagados hasta que Cronos, y esto es después de la guerra de Cronos y Uranus, que fueron básicamente los dos líderes con distinto pensamiento. Los dos líderes de los Eternos, de la raza de los Eternos, que fueron creados aquí en la Tierra. O sea, básicamente los celestiales llegaron a la Tierra y crearon formas de vida. Era el humano, el desviante y los Eternos. Y bueno, la guerra de ambos bandos por parte de los Eternos fue entre Cronos y Uranos. Entonces, fue tan devastador aquello que, bueno, que ni siquiera los desviantes se metieron. O sea, dijeron los desviantes: dejen a los Eternos ahí, a ver qué pedo, nosotros no vamos a hacer ciudades debajo de la Tierra, del planeta Tierra. Hicieron su civilización, dejaron a Cronos, Uranos a hacerse de la superficie. Por ende, los desviantes, o sea, tenían un gen mutante en su ADN. Tanto es así que muchos de ellos, son espeluznantes. Son horribles los cabrones. Y por otra parte, los humanos se fueron muy, digamos, vulnerables a muchas cosas y demás. Eso estaba ya en el ADN. Que también estaba vulnerable los Eternos. Pero no fue hasta que Cronos hizo por ahí un experimento de energía cósmica del universo. Explotó. Ese experimento explotó como una bomba. Y eso fue que activó la inmortalidad e invulnerabilidad de los Eternos. Esos átomos llegaron a activar la inmortalidad y la invulnerabilidad de los Eternos. Estaban apagados, ¿no? Todo eso. Sí, después de la muerte de Cronos, los hijos mayores de Cronos, que era Suras, que era el mayor, y Alars, que era el menor. Alars se cambió el nombre a Mentor. Mentor. Sí, el papá de Star Fox. Sí. Y de Thanos. Cuando Cronos dejó de existir, Suras y Alars, uno de los dos tenía que combatir para ser el rey de los Eternos. Y Alars dijo: no, yo me voy. Me voy con la gente de Uranus. Uranus, cuando perdió, fue exilado de la Tierra. Llegó a Titán. Bueno, su nave fue tumbada por los Kree. Una nave Kree que pasaba por ahí. Pues lo tumban y llegan a Titán. Ahí se quedan a vivir algunos Eternos. Alars, que después, cuando llegó a Titán, se cambió el nombre a Mentor. Se casa con Suisan, así se llama la mujer de Arlas. De hecho, Suisan es de las últimas sobrevivientes de los Eternos, ¿no? De aquella raza pura. Que de hecho ella no fue empapada por la energía cósmica que creó o provocó a Cronos. Y y por eso hay está ahí como que ese mix entre ADNs. Y bueno, aparte tenemos que decir que los Kree se quedaron con un Eterno, creo que era Arlok, uno de los Eternos de Uranus, o sea, los de Titán, y empezaron a experimentar con Arlok, creando algunos tipos de experimentos genéticos, y es ahí donde caen los inhumanos, ¿no? Los inhumanos. Bueno, pues entonces mientras que Mentor se va a Titán y procrea a Star Fox y a Thanos, Suras dirige ciudades principales de los Eternos en Olimpia, ¿no? Que era una región montañosa de Grecia. Y otras grandes ciudades que se construyeron también en Polaria, que era parte de Siberia, y Oceanía también, ¿no? Por ahí en Oceanía también hubo Eternos. Es así que los humanos de alguna u otra forma llegaron a pensar que algunos Eternos eran dioses griegos, porque bueno, la ubicación de Olimpia se encontraba cercana y como nexo principal y dimensional al monte del Olimpo, O sea, Olimpia se encontraba cerca de Olimpo, hogar de los dioses, ¿no? Olímpicos. Y sí, muchas veces se encontraba suras con Zeus, por ejemplo, que ambos eran patrones de esas dos razas, de, bueno, cada uno de sus razas, estableciendo un pacto de no intervención. Y ya a veces crearon reglas. Oye, que los dioses del Olimpo no deben de interferir con los habitantes de Olimpia. Y entonces ese tipo de cosas que de alguna u otra forma los humanos que estaban en medio de todo eso siempre, ¿no? Llegaron a confundir, ¿no? Decían, ¿están Olimpia o están Olimpo? ¿No? Entonces, llegaron a confundir, por ejemplo, no sé, a Cersei con alguna diosa de Grecia, o sea, con Atena, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces eran estas reglas, esta. Después, obviamente, Jack Kirby, en los primeros tomos, llega un poco a hablar de, pues sí, estoy hablando un poco de El Día de los Dioses, ¿no? Donde un par de arqueólogos, padres e hijas, van en busca de una antigua cámara inca de los dioses en los Andes, y de alguna u otra forma provoca el despertar de un celestial, ¿no? Y es ahí donde entra un poco el asunto de los desviantes, porque el rey Thoth, así se llama, el rey de los desviantes, llega a un poco, sí, es que él odia a los eternos, como todos los desviantes, ¿no? Pero no le gusta el asunto de los celestiales. Entonces muchas veces, bueno, sobre todo en el cuento de Jack Kirby, se llega a unir, por ejemplo, Kro con los eternos, ¿no? Se lleva a unir con Icaris, con Cersei, con Margo, con otros más de los eternos, con Makari, en la ayuda para derrotar a los celestiales, porque en esa, bueno, en esos tomos sale Tefral, o sea, ya sale el celestial Tefral, sale Damonon, ¿cómo se llama? Damonemon, una cosa así, el celestial, y también sale uno que está dormido, que es creo que, o sea, yo no encontré el nombre de ese celestial, pero es uno que estaba dormido en la tierra. Y bueno, también vemos por ahí la ciudad de los desviantes, que es maravillosa, escondida en ciertos páramos desérticos y dentro de los océanos, dentro del mar, ¿no? En Nueva York también. Estaba aquí, me sonó. ¿Quién sabe qué me sonó aquí? En Nueva York estaba también algunas ciudades desviantes, ¿no? Podemos ver ahí también como, sí, por ahí sale Tena, ¿no? Por ahí sale Tena, que era, creo que ella era hija de Zeus. It's okay. Pero bueno, no recuerdo muy bien, ya hace muchos años que lo leí. Lo releí hace poco, pero los tomos que leí eran los dioses y hombres de la de City College. Y ¿cuál otro leí por ahí? La Cuarta Oeste, donde llega Gamenon, ¿no? Que sale por ahí dando cápsulas de semilla de vida a Ajak y al doctor Damian, una cosa ahí medio rara. Luego llegan los algunos agentes de S.H.I.E.L.D. queriendo matar a... creo que era a Jaimia, el celestial Jaimia. Y no logran su cometido. Ajak es el celestial que despertaron. Ese era el celestial que despertaron. Y sí, creo que el que estaba aquí dormido en la tierra. Y obviamente también leí La ciudad de los sapos, ¿no? Ahí sale la pelea esta creo que era Tangak y Carcas, que a mí me encanta cómo pelearon. Es una muy buena pelea. La máquina de matar también por ahí la leí, donde sale el celestial Ison. Ison sale en la película de Guardianes de la Galaxia 1. Ese que sale por ahí medio destruyendo la... Yo digo que era Titán, ese. Lo que vemos en la película de Guardianes de la Galaxia 1. Creo que era Titán. ¿A quién más vimos por ahí? Salieron los Cuatro Fantásticos. Un poco de... Para darle un poquito de sazón al asunto, pero no hicieron muchas cosas. O sea, fueron como presentados y ayudaron un poco al asunto de Margo con los desviantes. También ayudaron a... Es que no me acuerdo cómo se acercan. Lo que pasa es que es el conocido como gladiador rechazo, porque Toad veía en él, bueno, rechazo, el gladiador este que les estoy comentando, tenía los genes 100% desviantes. Lo que pasa es que no se ve como un desviante. Se ve más como un eterno. Es más, se ve más como un humano. Ok, entonces a este gladiador que Toad le puso rechazo así. Lo tira al Coliseo para enfrentarse a Carcas. Carcas es un desviante enorme. Es un super monstruo enorme. Como de 4 o 5 metros. Rojo, el hijo de puta. Y pelea con este gladiador. Que ahorita la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. No sé si se llamaba Serkan o Tarsenk. Pero pelea con Carcas. Y es una pelea increíble. Increíble. También vemos como Icaris y Macri, Icaris y Macari, que son como que bueno, Icaris es el líder de los Eternos. De hecho, creo que es el primero que vuela. Ahí les enseña a los demás Eternos a volar. Todos quedan magnificados, o sea, magnificados, es decir, quedaron todos estupefactos ver a Icaris volar. Dijeron, what the fuck, ¿qué está pasando aquí, no? Y después ellos empiezan a tener poderes, a descubrir sus poderes. Aunque todo es muy rápido, porque bueno, ya Kirby en esos primeros tomos eran como definición de personaje y tratar de inmiscuir una historia en la que se puedan mezclar los celestiales con los eternos y ver un poco el asunto desviante, ¿no? El asunto desviante es un poco como todos los imperios, ¿no? O sea, está Toad, que es el rey de todos, y es el que dice, este es el gladiador, este no, este es este ejecutor, este... Y entonces, sí, luego descubre que uno de los gladiadores es como un... Y tiene la apariencia de un eterno, ¿no? Entonces, él como odia a los eternos, aunque a veces se une a ellos para... Bueno, hace unir a los pueblos por el asunto de los... Por el asunto de los celestiales. Se me hace muy interesante ver en este cómic cómo es que manda al Coliseo sin ningún tipo de duda a rechazo para con Caracas. Tenemos una pelea muy buena. Después vemos también que los desviantes e Eison empiezan a atacarlo, ¿no? De hecho, es un desmadre porque Eison destruye toda la ciudad en ese proceso de pelear y todo. Y al mismo tiempo vemos también como en la cuarta oeste, que así se llama, la cuarta llegada a los celestiales, que están ellos analizando la tierra para ver si van a destruirla o no, aparecen todos en distintos puntos de la tierra. Entonces por ahí vemos, por ejemplo, al probador, que ahorita se me fue el nombre, el rojo este, que el celestial rojo que siempre hace el dedo como afirmación de que todo está bien, aparece por ahí en, creo que en New York, sobre un barco, casi tumba el barco. Pero aparece y toda la gente queda como, what the fuck, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este gigantón que aparece de la nada, no? No, no es Ant-Man, es... No, a mí me encanta ver eso, ese tipo de escenas. Por ahí aparecen los cielos y aparecen sobre las tierras, sobre columnas, como por ejemplo pirámides y demás. Y... Está muy bueno. Después aparece el número ese que... donde se teletransportan, ¿no? Todos estos celestiales. Cómo los combate la gente de la KGB, por ejemplo. También sale por ahí la KGB. Sale Shell tratando de destruir algún celestial. Siendo triturados en el paso, en el proceso, ¿no? No pueden con un celestial. Le tiran bombas de lo que sea. No pueden con el celestial. Salen por ahí Eternos Polares, que era Valkin, Druig, Aginar y el otro, creo que se llamaba Sarin. Karin o Sarin, una cosa así se llamaba. Que también llegaron a unirse con la KGB para destruir un... y luego vemos también la unión de todos los Eternos mentalmente para hacer la Unimente. Que eso estuvo increíble. A mí me encantó ver a, por ejemplo... a los Eternos tratar de unirse y luego... Al mismo tiempo ver a Ajak y al Dr. Damian contemplando vórtices del tiempo. Está bien, está muy bien. La verdad es que lo vemos. Hay un cómic que se llama Astronautas, que están enviando tanto los desviantes como los Estados Unidos, el gobierno, está enviando astronautas a una nave nodriza de los celestiales. Donde, bueno, los desviantes tienen un plan para destruir a esta nave. Sale por un eterno que no me gusta para nada, que es Sprite. Ahí se llama Sprite. No me gusta para nada. Ahí sí... no me agrada. En ese tomo aparece Gilgamesh. Gilgamesh es básicamente otro Superman, ¿no? Tal y como Icaris. Es otro Superman muy poderoso. Creo que a él después lo matan. Si es que... a Gilgamesh. Déjame ver si por ahí sale. Es que lo... creo que él entrena. No sé si eran mutantes desviantes o mutantes terrenales. Y después lo matan a él. lo matan. Pero no. No sale aquí. Lo había notado, fíjense, pero no lo encuentro. No lo encuentro. También aparece por ahí Tutinax. Que es uno de los. Podemos decir. Eternos más poderosos. No tiene control, ¿no? Causa estragos increíbles este cabrón. Llega a las calles de la Tierra, por ejemplo, y destruye, y luego los desviantes quieren detenerlo, no pueden. De igual, tampoco le dan mucho consistencia a esto. Después llega por ahí Gilgamesh, pelea con Tutinax. Y creo que lo derrota, sí, creo que lo derrota. Es una pelea un poco dispareja porque Gilgamesh es todavía más poderoso. Bueno, al final de cuentas, dejan en claro una cosa, que perdonan a la Tierra. Los celestiales perdonan a la Tierra. Porque ven que a pesar de que, bueno, tienen a los desviantes, tienen a los humanos y tienen a los eternos, no conflictúan tanto entre ellos. No tanto como los desviantes y los eternos, que eso sí siempre han estado en guerra. Perdonan, se quedan de ver en otros 50 años más para emitir un juicio. Y se van. Es que se van. Y ese es un gran... sí, a ver, a mí me gusta los tomos. El gran problema es que hay Jack Kirby no da desenlaces buenos, queda muchos tinglados. Pero está bien, o sea, para ser el primer tomo, deja muy en claro, por ejemplo, Icaris, el poder que tiene. Deja muy en claro también los desviantes, qué papel desempeñan dentro, en contra de los eternos. Dejan ver que también tienen, los desviantes también son poderosos, ¿no? Y las distintas razas que hay, porque hay por ahí azules, hay bueno, los comunes que son verdes, los mutantes que son, van de entre rojo, amarillo y demás. Y los fuertes son esos, ¿no? Los mutantes. Los que no son tan puros. Los que están un poco más codificados y descodificados a la evolución. Porque ellos piensan que lo más fuerte son... Sí tienen, o sea, los desviantes sí tienen desviantes fuertes. Crow, por ejemplo, Crow, que es el señor de la guerra, tácticamente es un hijo de puta, ¿no? Podemos ver cómo él medio ordena para que peleen con Tefral o con Domanon. Y la que sí me dejó un poco desmotivado, o bueno, se ve un poco desmotivada, es Cersei. Cersei, que de alguna u otra forma llegó a los Vengadores, estuvo un rato junto con Gilgamesh, también creo que llegó a estar en los Vengadores. Aquí se ve como, sí, what the fuck, ¿no? O sea, aquí se ve como, no what the fuck, se ve como al paso, o sea, es como, ok, aquí estoy y estoy enojada, hablo con Macari por intercomunicadores, porque tienen intercomunicadores, pero los tienen en su casa, ¿no? Que son pequeñas pantallas. Bueno, la de Cersei era más grande, ¿no? Creo que era más grande la de Cersei. Y entonces, siendo que es una mujer muy poderosa Cersei, que tiene muchos poderes también, al igual que Icaris. Aquí no la vi tanto, mire, aquí tengo. Sí sale Arichem, es Arichem el rojo. Los celestiales que salieron es Arichem, Gamenon, que era el recolector, Gemia, que era el analizador, Tefral, quien puede detectar movimiento de grano de arena más pequeño en el viento, o sea, Tefral era un hijo de puta, Nesar, que más tarde se convierte básicamente un cameo. Vamos a dejarlo como un cameo. Ahí sale como un cameo. Y otros que también por ahí del mismo es Onek, Exon y Sidan. El que sí no sé es One Above All. One Above All, el que está por encima de todos, que es el Celestial Leader. Celestial Leader. Que ese después se ve en una serie de Thor. Donde Thor. Yo creo que ya la había contado, pero creo que era Thor y Hike Evolutionary tratando de entrar a la mente de este celestial. Creo que llegan a uno de los primeros niveles, por ahí aparece la cara del celestial entre circunvalaciones del cerebro aparece la cara del celestial y les dice que sí, qué onda, ¿no? ¿Qué están haciendo? Así antes aparecen unos humanoides creados por la mente y para proteger a obviamente a la mente de la mente del celestial. Porque Thor se había metido. Había roto. La armadura de este celestial se metió en las profundidades. Entró a la cabeza, al cerebro. Y antes de entrar al cerebro, aparecen humanoides. Que crea este celestial. Y pelean con Thor. Eso me encantó. Me encantó. Este tomo, que es muy viejo, está muy bien dibujado. Está dibujado por Kirby. Dejen claro algunas cosas. O sea, sobre todo la diferencia entre los desviantes, entre ellos mismos. Cómo los eternos quedaron en la tierra y de alguna u otra forma son, digamos, confundidos con humanos, porque los humanos no creen que hayan existido los eternos. O sea, se hablan de ellos, comentan de ellos, pero al tener, por ejemplo, los Vengadores, ya no creen tanto en ellos. Entonces, y ellos también en un voto como de silencio, los eternos andan en en silencio con la humanidad. Por ahí me equivoqué. Por ahí este Ajak no es celestial, era un eterno que ayudó al Dr. Damien a despertar a un celestial. Creo que el celestial que despertaron era... creo que era Tefran, el celestial que despertaron. Los eternos que salen son Icaris, Cersei, Macari, Domus, Uras, Tena, Sprite. El primer grupo eterno es Icaris, Cersei, Macari, Tena, Margo y este... Bueno, los acompañaba Cro, el desviante Cro. Ese fue el primer grupo. Pero aquí sale también Domus, sale Suras, sale Sprite, Balgin, Druig, Ahinar, Gilgamesh. Y desviante sale Thoth, sale el rechazado gladiador Tarzan, Tutinax, Carcas, Saka y Dromedan. Son los que salen. Obviamente Kro, que acompaña un poco a los eternos, a los primeros eternos. Que creo que fue enviado por el hermano de Thoth para impedir que los eternos activen la baliza. O sea, obviamente estoy hablando de Ajak y de los arqueólogos y de Doctor Damien, ¿no? Y sí, por ahí también Ick, que es no me acuerdo si era eterno o era humano, conocedor de los eternos, de los desvientes y todo este tipo de cosas. Explica un poco también los tres caminos del hombre que fue creado por los celestiales, ¿no? O sea, los desvientes, los eternos y obviamente los humanos, ¿no? Pues está bien, eso. Aquí mi mente me está diciendo que si está bien leerlos. Sí. Hay tomos. Hay fotogramas increíbles en el cómic. Por ejemplo, el platillo volador que aparece en los primeros fotogramas son increíbles. La cara está de los desviantes debajo del mar, en las profundidades, que es como que la entrada a la ciudad de las profundidades. Es increíble también la pelea entre el rechazo y Carcas. Es formidable. Los celestiales, como despiertan, como aparecen en distintos puntos de la tierra. El impacto que crea todo eso es increíble. El primer grupo eterno, verlo, es buenísimo. Es buenísimo cómo se les une Kro, que había sido enviado por Thoth. Se une a los eternos para tratar de que no se despierten los celestiales y no haya una siguiente hueste que sería como que el final para la tierra, ¿no? O sea, impedir el lo que él llamaba como cuarto anfitrión, era como que el móvil del cómic. También, bueno, Kro, que aquí se ve, lo vuelvo a decir, con una táctica increíble para tratar de atacar a un celestial. Y también es el que evita que los celestiales destruyan a los desvientes, sobre todo en el pasado, ¿no? No sé, hay muchos personajes. Y eso le da también un plus al cómic. Por ahí hay un tomo donde nos explican cómo peleó Icaris contra los desviantes, ¿no? Fue también muy bueno. Creo que los desviantes no pueden ser asesinados, o sea, creo que son inmortales también como los eternos, pero y obviamente vuelvo a repetir, tienen hay desviantes débiles, que Icaris, por ejemplo, los que enfrentaron a Icaris eran débiles, pero no los pudo matar porque obviamente son inmortales. Está bien todo. Por ahí me estaba preguntando. Espérame. Déjame ver aquí el chat. Pero me están preguntando. Bueno, a la mente me estaba preguntando. Que si se pueden matar a los celestiales. Yo tengo entendido que un celestial puede matar a otro celestial, ¿no? De hecho, dos celestiales mataron o ejecutaron a un celestial, que es obviamente la cabeza sapiense, que es, así se llama, sapiense, es la cabeza cercenada de un ser celestial, que aparece también en los Guardianes de la Galaxia 1, que de hecho en los cómics es la base principal de los Guardianes de la Galaxia, porque en ese cráneo que está ahí en el universo tiene la posibilidad de transportar a las personas de cualquier lugar, cualquier punto de la galaxia, del universo, o sea, de la galaxia en la que él está y en el universo, obviamente, todo, ¿no? Entonces ese se volvió como el cuartel general de los Guardianes de la Galaxia. También tengo entendido que Destroyer, el que resguarda, protege a Asgard, eso es algo que yo no entiendo, ¿no? En la película de Ragnarok, ¿cómo es que Surtur destruye y no aparece por ahí Destroyer? No sé por qué no aparece. En los cómics él carga, obviamente, por la magia de Odín, crean una supuesta superenergía recargada en Thor y en Destroyer para que ellos puedan combatir con los celestiales. De hecho, al Destroyer Odín le da la espada de Odín, o sea, la espada magistral de Odín. La carga ahí, Destroyer pelea con los celestiales, todos los celestiales tratando de joderse a Destroyer, aunque Destroyer no pudo, ¿no? Lo vencen los celestiales. Pero dicen que esa espada puede penetrar a un ser celestial y destruirlo. Como si se tratara de un ser humano, ¿no? Puedes matar a un celestial con esa espada de Odín. Es lo que dice. Eso es lo que dice. ¿Quién sabe, no? También están diciendo por ahí que la hacha de Jarmdum, que fue de las primeras armas que tuvo Thor, antes del Mjolnir, puede hacerle daño a las armaduras de los celestiales, porque los celestiales son seres que traen armaduras. Los celestiales, así como para que queden claro, los celestiales son los que van de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, buscando mundos para evaluarlos, y el mundo que no ha evolucionado lo destruye. lo destruyen para que vuelva a florecer, ¿no? Y aquellos mundos que están suficientemente evolucionados son un peligro para el universo, lo destruyen. Entonces tienen que ser mundos que estén evolucionados, pero en la mitad, ¿no? Que no sean ni peligrosos para, ni que sean tan evolucionados para convertirse en un peligro para el universo, y tampoco que queden estancados sin evolucionar. Tienen que estar en la mitad. Entonces ese es el trabajo de los celestiales, también crear vida, crear entes, ¿no? Crear seres humanos, por así decirlo, o sea, seres, llenarlos con semillas a los planetas y que florezcan y tengan seres, fauna, flora y demás. Y de eso están encargados los celestiales. Es una rama izquierda, por así decirlo, de Dios, ¿no? Del Todopoderoso. Y después más arriba está, antes de llegar a Dios, llega Living Tribunal. Que el Living Tribunal tiene sus, por ahí ¿cómo se llamaban estos magistrati? Son magistratis, que son los que enjuician, ¿no? Y antes de que lleguen al Living Tribunal. Y después está el que está por encima de todos. El que está por encima de todos, yo antes lo confundía con el líder de los celestiales. O sea, yo pensaba que el líder de los celestiales era el mismo, la misma entidad, o sea, Dios, ¿no? Y no, es One above all, el que está por encima de todos, es el líder de los celestiales, que no tiene nada que ver con Dios mismo, que el Dios mismo de Marvel, el creador de todo, se llama el que está por encima de todos. Tiene el mismo nombre, pero realmente no tiene nada que ver, ¿no? Y sí, también hay otros celestiales que son blancos. Que esos no los he leído, esos salieron ya en el en Marvel Ultimate. Que no dudaría nada que salieran en el UCM, estos celestiales, ¿no? Los blancos. Y no tanto los que les estoy comentando, ¿no? Y bueno, así acabamos. 50 minutos, increíble. Así acabamos con un poco de la historia de los celestiales, los eternos, los desviantes y los humanos y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno. Así terminamos. No, nada, aquí estaba viendo aquí qué rola poner, ya encontré qué rola poner. Wow. Por aquí me está diciendo Irma. Me está preguntando. Es que me está preguntando muchas cosas. Pero bueno, la última pregunta es si ya vi la de la película esta que se llama También la lluvia. Sí, ya la vi. Me parece una película muy buena. De Gael García. Está muy bien esa película. De hecho, es de mis favoritas. Pueden estar preguntando también qué onda con el segundo guantelete que aparece en la película de Infinity War. Puede quedar como anécdota eso. No dudo que lo usen. No dudo mucho que lo usen. Yo tengo una duda, sobre todo. Yo lo puse por ahí en Facebook hoy. ¿Qué onda con Thor? O sea, ¿cómo supo Thor? Eso no lo dije en mi reseña. Pero ¿cómo puta sabe Thor de entre todo el universo? ¿Cómo supo Thor que Thanos estaba en Wakanda? Yo sé que conoce, que Thor conoce Wakanda porque estuvo ahí. Aunque yo no sé si estuvo en Wakanda. O en alguna cercanía de la capital de Wakanda. Pues estuvo en Avengers 2, en Age of Ultron. Y ahí lo hipnotizó por primera vez la Scarlet Witch. No sé, o sea, ese tipo de cosas que realmente cagan la película. No sé cómo putas llegó ahí. Sí, después, bueno, el Thanos. Yo sé que mucha gente, tanto como yo, quedó piñada, ¿no? Con el Thanos. Pero la verdad no sé cómo putas llegó ahí. Y bueno, nos vamos, vámonos con... Déjame qué rola era. Puta. Por aquí lo tenía. Bueno, primero gracias a Irma y a La Mente por estar ahí. Por estar en el Ustream. De hecho son los únicos dos que tenemos ahí. Irma se conectó tarde, igual que a La Mente, así que ya sabrán. Por ahí La Mente ya está. ¿Qué sí, qué onda con Ant-Man? Sobre los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo en Avengers Endgame van a existir. Punto. Porque yo te podría decir que Ant-Man va a estar saltando en el tiempo y por eso aparece en 1983 en el video que sale por ahí, que ya mucha gente le investigó y que dicen que en la esquina superior derecha dice 1983, yo no lo sé. Pero si va a estar así saltando entre tiempo, va a estar bueno eso. O sea, que esté en videos de 1983, en videos de 2005, 2013, 1997. Sería genial ver eso. Por lo menos una película, ¿no? Y darle guiño un poco a Back to the Future. Eso sería muy bueno. Ver guiños a Volver al Futuro. Me están preguntando si ya vi Overlord, la película de J.J. Abrams. Sí, y está bien. Está muy bien esa película. Creo que entró como mejor película del año pasado, ¿no? O sea, hablando del 2017. Me parece que entró. Pero está muy buena película. Es muy buena película. ¿Qué quieren que les digas? Maravillosa esa película. Al igual que la de Spider-Man Into the Spider-Verse. Creo que en el otro episodio lo voy a hablar, pero es maravillosa, maravillosa. Quedé estupefacto con el tipo de animación que se ve ahí. La historia, que sí hay chistes ahí que medio cagan la película, pero está bien. Yo la... creo que es una de las mejores películas de animación de superhéroes. All time, o sea, de todo el tiempo, o sea, debe estar en el top 3 de cualquiera, ¿no? Yo la pondría en el número 2. Si me piden ahorita en qué número lo pondría, pondría el número 2, porque en el primero no puedo dejar de admirar lo que hizo Jay Oliva, por ejemplo, en... Batman, ay Dios, se me fue. Dark Knight Returns. Sobre todo la 2. En el primer lugar pondría Dark Knight Returns 2. En el segundo lugar pondría Spider-Man Into Spider-Verse. Y en el tercer lugar yo creo que pondría... Superman vs. The Elite. Yo creo ahí sí quedarían las de animación de superhéroes. No sé, así de pronto te diría así, ¿no? Después yo creo que analizando un poco más, veré, ¿no? Ese top te lo voy a deber en mi buena Irma, porque Irma está preguntando. Irma fue la que me preguntó sobre Spider-Man Into Spider-Verse. Vámonos con The Offspring. Ya vamos a cerrar el programa. Casi una hora hablando de... ¡Wow! Vámonos a, con The Offspring. La rola se llama Want You Bad. Una rola que ha estado... En esta semana estuvo en mis sueños esa rola. Entonces, ahí va. The Offspring. The Offspring. Want You Bad. Nosotros regresamos con más en Moleculares dentro de 10 días o un poquito más. Nos vemos. Cuídense.